Es importante la bandera porque es el símbolo que representa a tu país y a vos. Además se recuerda a Manuel Belgrano porque creó un símbolo que representa a todos los de nuestro país.